Nunca olvidaré aquella vez que recorrimos la curva de aquella colina y contemplé por primera vez la hermosa Ciudad Santa. Literalmente, me dejó sin aliento. Y ahora, usted puede ver Jerusalén con sus propios ojos, junto al pastor Carlos Zazueta en el viaje de visión para vivir a Israel, en marzo del 2016. Ningún pastor, ningún seguidor de Cristo debe pasar por alto la oportunidad de ver y tocar y enamorarse de estos lugares donde la historia bíblica tuvo lugar. Sabemos que usted tiene muchas opciones, pero solo hay un viaje con el pastor Carlos Zazueta y Visión para Vivir, del 6 al 17 de marzo del 2016. Llame al 844-300-6230 o fuera de los Estados Unidos al 559-777-6068. O visite nuestra página de internet en visionparavivir.org/Israel. El viaje de Visión para Vivir a Israel es pagado y hecho posible por las personas que eligen asistir. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. No existe una reputación lo suficientemente grande como para sustituir al carácter. El carácter es básico si nosotros queremos vivir una vida semejante a la de Cristo Jesús. Los líderes íntegros son fieles a sí mismos. No pretenden ser lo que no son. Son auténticos. Viven por convicciones y valores. No sacrifican sus creencias en el altar de la conveniencia. Tus acciones hablan más que mil palabras. Así reza un dicho popular, por lo tanto podríamos decir que lo que usted y yo somos determina lo que hacemos. Bienvenido a Visión para Vivir. Este día, el pastor Carlos A. Zazueta nos hablará sobre la integridad y de qué manera este gran valor nos puede conducir a tomar sabias decisiones. Pero antes de iniciar el estudio de hoy, escuchemos estas breves palabras de nuestro pastor. No sé si se ha dado cuenta, pero vivimos en un tiempo en el que últimamente con facilidad se tuercen las reglas y se racionalizan los males. Por supuesto que usted se ha dado cuenta de ello. Lo triste es que un número creciente de cristianos se ha dejado envolver por la corriente de pensamiento que dice: bueno, la gracia lo cubre todo, ¿no es cierto? De modo que sigue adelante y haz lo que tú quieras. Al final de cuentas, Dios entiende y Dios perdona. Él es un Dios de gracia. No. Pensar así da como resultado caer en algún lugar entre la vergüenza y el escándalo. El compromiso civil, la pureza, la honestidad intelectual, la justicia ética, la responsabilidad financiera, todas estas decisiones se consideran opciones sujetas a la opinión de los demás, en lugar de ser rasgos de carácter que todos los creyentes debemos abrazar y reflejar. Realmente vivimos tiempos confusos, ¿no le parece? Incluso en las filas del cristianismo, muchos se han dejado contaminar por las corrientes de este mundo, presionándonos a hacernos de la vista gorda ante tanta maldad y corrupción moral, en lugar de aferrarnos a la verdad de las Escrituras con todo nuestro corazón. Estimado oyente, necesitamos nosotros hacer algo. Necesitamos desesperadamente responder al llamado de integridad que nos hace Dios en su bendita palabra. No me refiero a una perfección sin pecado, sino a ser honestos y puros en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar. Sé que esto puede parecer imposible para algunos, pero yo quiero invitarle a usted a dar una mirada fresca a la vida de un hombre que fue capaz de vivir con total integridad y cumplir sus responsabilidades políticas sin que nada pudiera reprochársele. Y no por un día, ni siquiera por un mes. Ni siquiera en campaña promocional como político, no, sino lo hizo por varias décadas durante el reinado de varios reyes de la antigüedad. Pienso que ya he adivinado de quién estoy hablando. Me refiero al profeta Daniel. Él fue un hombre que vivió una vida de integridad en una cultura que carecía de ella. Y por cierto, una cultura muy similar a la que vivimos en nuestro tiempo. De manera que Daniel tiene tanto que enseñarnos a usted y a mí a vivir en integridad, en un mundo corrupto y fuera de control como en el que usted y yo vivimos. Para estudiar aún mejor este mensaje, descargue desde nuestra página web el bosquejo de este estudio y tome notas mientras el pastor Carlos nos habla sobre poniendo a prueba la integridad. Ahora vamos a disponer los minutos que nos quedan para adorar al Señor a través de su palabra. Y quiero pedirles que abran su Biblia en el libro del profeta Daniel. El libro del profeta Daniel, específicamente en el capítulo número 6. Decisiones son lo que tomamos todos los días. Desde el momento que usted se levantó, usted tomó la decisión de venir o no a la iglesia. Y aquí está, gracias a Dios que tomó la buena decisión. Decidió qué ropa ponerse. A lo mejor no era la que usted quería al principio, pero bueno, estuvieron buenos los tacos de ayer y no entró ese pantalón, pero bueno, ya entrará mañana, se lo digo por experiencia. Lo cierto es que todas las decisiones que tomemos traen repercusiones el día de mañana en nuestra vida. Piensa en esto. Un hombre se sienta muy cómodo en un sillón, de esos cómodos sillones de piel, en una hermosa y elegante oficina, mientras que otro hombre se sienta en una dura y fría banca, en una celda de una prisión. ¿Qué es lo que llevó a cada uno a estar en ese lugar? Precisamente, las decisiones que tomaron ellos en el pasado. El carácter es básico para tomar decisiones sabias, pues quien usted es determina lo que usted hace. Déjeme repetirlo. Quien usted es determina lo que usted hace. Y eso es parte de lo que es el carácter en nuestras vidas. Escuché la historia de un pastor que abordó un autobús el lunes por la mañana. Y cuando se sube al autobús y le da el dinero al chofer para pagar su pasaje, el chofer le da el cambio. Mientras él va a sentarse hacia el lugar donde estaba vacío, cuenta el cambio que le dio el chofer y se dio cuenta que era de más, era exageradamente más cantidad de lo que yo había recibido. Como este es un hombre honesto, pastor, se supone, se levanta, a lo mejor usted dice, ay, mira, Dios me bendijo aquí con un dinerito extra, ¿no? Este hombre se levanta, va a hablar con el chofer y le dice, creo que se equivocó, me dio cambio de más. A lo que el chofer le contesta, pastor, no me equivoqué. Lo que pasa es que yo estuve en su iglesia ayer y usted predicó acerca de la honestidad y decidí ponerlo a prueba. Ni se les ocurra. No cabe duda que las pruebas del carácter son las más difíciles de pasar. Esas son las pruebas que no podemos exentar como en la escuela. Es más, yo pienso que ni siquiera alguno de los exámenes profesionales, ya sea de tesis, de doctoral, o simple y sencillamente para pasar en la barra de abogados, son tan difíciles como es un examen del carácter, un examen de la integridad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nuestra integridad está en juego, nosotros debemos ir más allá del conocimiento que está aquí en nuestro cerebro y cavar más profundo hasta llegar al cimiento mismo de lo que nosotros somos. Porque como les dije anteriormente, lo que nosotros somos determina lo que nosotros hacemos. La prueba del carácter expone nuestros defectos, pero también revela nuestras virtudes. Por ejemplo, la manera de que determinamos amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, también determina nuestro compromiso con la honestidad y obviamente hasta la fe que nosotros decimos tener en Dios. Juvenal, el famoso poeta romano del siglo I, dijo lo siguiente: la integridad del hombre se mide por su conducta, no por sus profesiones. La integridad del hombre se mide por su conducta, no por sus profesiones. No porque alguien ostente el título de pastor, de anciano, de diácono, de misionero, significa que automáticamente esa persona es un ejemplo de carácter o un ejemplo de integridad. Sin embargo, cuando lo pensamos bien, debiera ser, ¿no es cierto? Porque si nos decimos siervos de Cristo, yo creo que no hay duda que debemos ser como es aquel que nos ha llamado. Pero la realidad es muy distinta cuando nosotros nos fijamos en lo que ocurre a nuestro alrededor. Cuando prestamos atención a las situaciones que ocurren en el mundo evangélico, entre los creyentes de todo el mundo, cuando escuchamos de otro más que muerde el polvo, por decirlo así, otro pastor más que cae en la inmoralidad, o otro líder más que se sale con las suyas o toma lo que no le corresponde. Es triste, pero cada día se hace más común. Por eso le estoy diciendo a ustedes que no es una garantía el hecho de que uno sea pastor o diácono o anciano o cualquier líder de la iglesia y eso signifique que automáticamente uno sea un dechado de integridad, aunque debiéramos. Nuevamente les digo, quién es usted determina lo que usted hace y si algo se va a llevar usted en esta mañana es ese pensamiento. Lo que yo soy determina lo que yo hago. Lo que yo soy determina lo que yo hago. No es lo que yo hago determina lo que yo soy, porque muchas veces ahí queremos justificar nuestras acciones, pero no es así. Yo les puedo asegurar a ustedes, como alguien lo dijo en una ocasión, si usted pudiera hacer alguna cosa que no es debida, pero que tuviera la seguridad de que no lo iban a pillar o no lo iban a atrapar, la pregunta es si lo haría. Me gusta cómo lo puso alguien, dice, la medida del carácter de un hombre es lo que él haría si supiera que nunca sería descubierto. Si supiera que nunca, nunca lo atraparían y se saldría usted con la suya. ¿Cómo cambiaría eso su comportamiento? ¿Cómo cambiaría eso su forma de pensar? Por ejemplo, ¿por qué baja usted la velocidad cuando mira una patrulla de tránsito que se acerca? ¿Por qué no abusa del alcohol o de las drogas? Si es soltero, ¿por qué no tiene sexo antes del matrimonio? ¿Por qué no comete adulterio si es casado? ¿Por qué no roba? ¿Por qué no hace ninguna de estas cosas? ¿Por qué? ¿Acaso es porque no quiere enfrentar las consecuencias o las repercusiones de hacer algo indebido, algo que está prohibido de acuerdo al estándar moral? Porque se pone a pensar en las consecuencias de lo que pasaría si lo atraparan, o sea, alguien se diera cuenta. O no las hace porque usted es una persona de carácter, es una persona de integridad. Y voy a ser un poco más directo. No las haría porque usted ha reconocido que usted no puede ser menos de lo que Dios le mandó hacer. Porque usted es cristiano, porque usted es cristiana. A veces, con algunas personas que conozco, casi les pediría, por favor, por lo que más quieras, no le digas a la gente que eres cristiano. Porque realmente tu comportamiento deja mucho que desear. Y Cristo no merece que nosotros enlodemos su nombre. Pero tenemos que entender esto. Lo que somos determina lo que hacemos. Por eso es importante nuestro carácter. Es importante nuestra integridad como hijos e hijas de Dios. Como seres humanos en este planeta. Si realmente fuésemos personas con integridad, las cosas fueran distintas. Nosotros no tendríamos que decir, te lo juro por mi madrecita santa, porque nuestro sí, como dice la Biblia, sería sí, y nuestro no sería no, y la gente con eso se conformara. Pero ahora hay que llenar contratos, hay que firmar no sé cuántas cosas. Imagínese el papeleo que usted tuvo que firmar cuando compró su casa. ¿Por qué? Porque no le creen su palabra más, ni la mía. Hasta me cansé de tantas huellas digitales y todo lo demás como estaba. Pero soy pastor, ¿no? Voy a la librería cristiana acá enfrente. Y me piden mi credencial cuando estoy pagando con mi tarjeta de crédito. Le digo, ah. Me digo, no se lo tome personal, me dijo la señora. Lo que pasa es que hay de cristianos a cristianos. Yo recuerdo en el seminario de Dallas, donde estuve estudiando, que en la librería cristiana tuvieron que poner cámaras de circuito cerrado. Porque los estudiantes llegaban, sacaban las Biblias y nomás volteaban las cajas y las dejaban vacías. Pero no se asuste, porque si usted estuviera estudiando y no tuviera beca, a lo mejor yo haría lo mismo. pero no es justificación. A lo que me refiero es que no porque seamos cristianos significa que automáticamente nosotros seamos personas de carácter o personas con integridad. Pero es importante entender cuál es la diferencia entre el carácter y la integridad porque confundimos. Cuando nosotros escuchamos la palabra carácter, muchas veces pensamos que tiene que ver con el temperamento. Ay, él es de buen carácter. No, ella es de buena carácter. No, no es más que el temperamento. Es mucho más que eso. Cuando pensamos en integridad, a veces viene a nuestra mente la calidad moral y ética, pero muchas veces no viene a nuestra mente el desempeño, el comportamiento de esa persona. ¿Qué es lo que lo hace distinto? Déjame explicarlo de esta manera. Carácter, como el diccionario lo define, es la suma de las cualidades de una persona o grupo, la fortaleza moral o ética y la descripción de los atributos, habilidades y rasgos de una persona. Eso es lo que es carácter. En otras palabras, carácter no es lo que usted dice, es lo que usted es. Y se ve evidenciado lo que usted es en las cosas que usted hace. El gran evangelista de L. Moody dijo: el carácter es lo que un hombre es en la oscuridad. Entonces el carácter es la forma en que usted se comporta cuando nadie lo ve. Y también es como cuando usted se comporta cuando lo ven sus más cercanos amigos. ¿Qué es lo que piensa con más frecuencia? ¿Qué es lo que viene a su mente? ¿Qué aspectos hace cotidianamente? ¿Cuáles son sus programas favoritos de televisión? ¿De qué clasificación son? ¿Qué música escucha? ¿Qué sitios de internet frecuenta con más regularidad? ¿Qué le hace ponerse triste? ¿Qué pone en Facebook? A ver, ¿cómo se los explico? Al mundo, incluyéndome a mí, no me interesa que usted tuvo hambre e hizo esa comida, a menos que me invite y me diga cuál es el menú. Entonces, me preparo. De ahí en fuera, tengamos cuidado qué decimos, porque a lo mejor usted no sabe, pero lo que escriben esas cositas es permanente, indeleble. Aunque usted crea que lo borre, alguien lo leyó y lo guardó, y un día lo usará en su contra. ¿Sabe usted eso? Hay un pastor muy conocido, no voy a decir nombres porque no quiero, pobrecito, ya tiene de por sí tanta cosa que le ha caído encima. Pero hace 14 años hizo un comentario mientras él era joven. Todavía ahorita se lo están sacando en cara, cuando recién Facebook y todo eso ni era lo que era ahorita. Todo lo que decimos, todo lo que salga, ya sea por Facebook o por Twitter o cualquiera de las redes sociales, inclusive lo que escribamos en un correo electrónico, lo que digamos a una persona, todo eso, absolutamente eso, demuestra muchísimo cuál es nuestro carácter, cuál es nuestra integridad. Es increíble que Facebook sea la causa principal ahora, era la segunda, la causa principal de muchos de los divorcios en este país. Porque ahí es donde más infidelidad hay, aunque no física, sí emocional. Y si no lo cree, lea las estadísticas, por favor. Es algo tan bueno si lo utiliza para el bien, pero es destructivo si no lo sabe utilizar. Qué bueno fuera que usted pudiera ver eso para poder ver las fotografías de su familia, de aquellos compañeros de secundaria, de todo lo demás, y también los bebés que nacen y están contentos, ¿verdad? Qué hermoso pudiera hacer todo eso, pero como el corazón humano es un corazón que está en depravación, siempre Satanás utiliza lo que puede ser bueno para hacer algo malo. Yo lo único que le pido no es que no ande ahí, porque usted no me va a hacer caso. Simple y sencillamente que cuando ande ahí, recuerde quién es usted. Usted es un hijo o una hija de Dios. ¿Estamos? Entonces, si entendemos que el carácter es simplemente quien yo soy y se ve reflejado en lo que yo hago, ¿qué es lo que yo hago? Si usted quiere desarrollar el buen carácter, lo que tiene que hacer es todos los días cultivar las virtudes que le hacen más semejante a Jesucristo. Porque las decisiones que tome hoy determinan las decisiones que usted tomará mañana. Jóvenes, si ustedes hacen trampa en la práctica, también van a hacer trampa en el juego. Si ustedes engañan a su novia, también van a engañar a su esposa. Si ustedes engañan al maestro copiando en el examen, haciendo trampa en el examen, también van a hacer trampa en sus negocios. ¿Por qué? Porque el carácter no es algo que surge en este instante, sino es algo que se va formando cada día. Y si yo no trabajo hoy en mi carácter, lo que yo haga hoy repercutirá increíblemente el día de mañana. El carácter es simplemente una prolongación de viejos hábitos. Si ese es el carácter, ¿qué es la integridad? Bueno, la integridad se ha traducido como ser honrado, ser honesto, ser directo, ser apropiado, ser responsable, ser puntual. Ser puntual. Sí, es parte de ser íntegro. Ser leal, ser pulcro, ser disciplinado, tener control emocional, respeto por los demás, respeto por sí mismo y firmeza en sus acciones. En general, es ser una persona íntegra, es ser alguien en que se puede confiar. Integridad es hacer lo que es correcto por las razones correctas, del modo correcto, incluso cuando nadie lo ve. Eso es ser íntegro. Lo opuesto a la integridad es la duplicidad. Santiago en la Biblia menciona al hombre de doble ánimo. Eso es duplicidad. Es una persona que tiene dos caras. Es una persona que hoy le sonríe, pero cuando usted se va, le muestra de otra cara, la real. Usamos máscaras. Él dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nadie, óigalo bien, ni quien les habla, ni ningún otro ministro, nadie puede ministrar y fingir exitosamente al mismo tiempo, al menos no por mucho tiempo. Tarde que temprano, el verdadero color va a surgir. No existe una reputación lo suficientemente grande como para sustituir al carácter. El carácter es básico. El carácter es básico si nosotros queremos vivir una vida semejante a la de Cristo Jesús. Los líderes íntegros son fieles a sí mismos. No pretenden ser lo que no son. Son auténticos. Viven por convicciones y valores. No sacrifican sus creencias en el altar de la conveniencia, como lo dice el pastor Swindoll. Y un ejemplo muy interesante en las Escrituras es Daniel. Pero antes de llegar con Daniel, déjenme explicarles lo que no es la integridad. Lo que no es la integridad. La integridad no significa perfección. ¿Sabe usted que la palabra que aparece en el hebreo y se traduce como integridad es una palabra corta? Tom, T-O-M se diría en español y se pronuncia así. Y tiene el mismo significado. Significa alguien que es completo, que no tiene duplicidad. Y es utilizada en varios pasajes del Antiguo Testamento, y hay uno en particular que es el Salmo 78, versículo 72. Y fíjese lo que dice la versión de la Biblia de las Américas. Dice, y él, refiriéndose al rey David, como gobernante del pueblo de Israel, el rey David fue sacado de aquel corral de ovejas para ser puesto en la sala del trono del reino de Israel. Y en este Salmo, el salmista habla acerca de él, dice, y él, o sea, David, los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Por eso digo que la integridad no significa perfección, porque David no fue exento de pecado. Ustedes ya me han escuchado hablar también del trágico pecado que cometió con Betsabé y otros más. Pero con todo esto era un hombre de integridad. Porque ¿sabe qué elemento hacía a David único, un hombre conforme al corazón de Dios? Que cuando él descubría una de sus fallas, la reconocía. Y después la confesaba. Eso hacía de David alguien con un corazón de integridad. El carácter es simplemente una prolongación de nuestros viejos hábitos. David ciertamente sabía esto. ¿Usted se considera una persona íntegra? Déjeme leerle esto a ver si usted se considera persona íntegra. Una persona íntegra siempre dice la verdad, aunque tenga que pagar un alto precio por hacerlo. Una persona íntegra nunca toma algo que no le pertenece, sin importar que tenga permiso sobreentendido o cuando suponga que no hay problema con hacerlo. Una persona íntegra regresa a la tienda para devolver el cambio excesivo que recibió. Una persona íntegra busca al dueño de la cartera que encontró para devolverla intacta, tal como la halló. Una persona íntegra cumple con sus promesas, aun cuando se le compliquen las cosas o se le haga tarde. Una persona íntegra siempre está en el lugar y a la hora que acordó estar, y si por alguna razón se complica, llama a la persona con anticipación y le explica la situación, no lo deja colgado. Una persona íntegra pone las necesidades de otros antes que las propias.